Radio Libertad fue que anunciaron que el muchacho era muerto, le habían dado tres balazos. En el difícil pueblo nuevo lamentaron y que Enrique Díaz lo había matado en Astrea. Y por la Radio Libertad fue que anunciaron que el muchacho era muerto, le habían dado tres balazos. Lloraba mi padre y lo mismo mis hermanas cuando esta noticia loca de regó en María la Baja. Lloraba mi padre y lo mismo mis hermanas cuando esta noticia loca de regó en María la Baja. Levantaron la calumnia, a mí no me han matado ni esto conmigo sucede. Donde quiera llego nada más se oye la bulla, que toque el negrito lo que mi público quiere. Ahí en María la Baja lloraba el padre mío, viejo a mí nadie me mata, todos son amigos míos. Allá en María la Baja lloraba el padre mío, viejo a mí nadie me mata, todos son amigos míos.